no somos nada, amigo, no somos nada, no. No, no, no somos nada, no somos nada, señor. No somos nada, amigo, no somos nada, no. No, no, no somos nada, no somos nada, señor. Ella me dijo con amor, cuánto eres toda mi pasión. Entonces Juan se volvió loco, primero dudó un poco, pero al final cayó. Ella me dijo con amor, cuánto eres toda mi pasión. Entonces Juan se volvió loco, primero dudó un poco, pero al final cayó. ¿Qué pasa con vos, Juancito? ¡Déjale! No somos nada, amigo, no somos nada, no. No, no, no somos nada, no somos nada, señor. No somos nada, amigo, no somos nada, no. No, no, no somos nada, no somos nada, señor. Y cuando algún tiempo después, ay, un zapato le regalé, ella me dio besos y abrazos, también gritó mi tazo, pero al final largó. Y cuando algún tiempo después, un tapado le regalé, ella le dio besos y abrazos, también gritó mi tazo, pero al final largó. Ella le dio besos y abrazos, también gritó mi tazo, pero al final largó. Ella le dio besos y abrazos, también gritó mi tazo, pero